está en la sabatina. Esa muñeca. Ay, me ha sido mal, don Rocco. Vas. ¡Ah! ¡Te tembló! ¡Te tembló el maricón, no! ¿Por qué no le da? ¿Para qué? ¡Pero mueve, enfermo, mueve! ¡Ah! ¿Torciendo la mano también? Nada, no es torcido. Bueno, verás. ¡Cuidado, don Manuel! ¡Ya! Un pasito más para poderte pegar. Te digo despacito nomás. Dos, tres. Buenos días. Vamos a jugar. Claro, pero ahorita no. A ver si puede esta huevada. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ¿cuáles son buenas? Todas son buenas. Más gracias, cogerás. Ese es el postaje de los mayores. Ya me maté. Baja, baja, bola, baja, bola, baja, bola. Venga, señor director, venga, rápido. Deje de estar dando de comer a los profesores, venga. Dos.